machine, ne bonnie. Appelle ta voix, ta corée, pour ta Julien, la cassette, qui l'a retourné. Donde la fuente se debería estar, si no le van a comprar los palpitos. Te acabo la cabeza, debes de estar, hoy estás con tu madre, vale, con Julián, hoy por ti. ¿Qué coño? No soy chino, no es por mí, hacer esta juega.